Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte nos sumamos a la reflexión sobre la inteligencia artificial en el marco de una nueva FLISOL que se realiza este fin de semana en la ciudad de Córdoba. En un nuevo Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, la investigadora Laura Alonso Alemani brindará una charla titulada ¿Qué onda con la inteligencia artificial? Y comparte algunos detalles de sus principales apreciaciones. El riesgo que tenemos es que nos están sacando los datos y nos los están vendiendo mucho más caros. Porque, por ejemplo, ahora con el ChatGPT que salió hace unos meses, ¿no es cierto? Es gratuito por el momento y hasta un cierto uso, pero cuando uno quiere usarlo más extensivamente o probablemente en las funciones más sofisticadas, ahí sí es pago. Es más, cuando lo estamos usando, lo estamos entrenando, nadie nos está pagando por eso, pero luego nos venden ese entrenamiento que le hemos hecho mucho más, a un precio considerablemente más caro. Eso, por empezar, es extractivismo de datos. La especialista en ciencias de la computación señala que en América Latina los riesgos de la inteligencia artificial ya son una realidad en tanto transferencia de datos y precarización laboral. El riesgo que tenemos es que nos están sacando los datos y nos los están vendiendo mucho más caros. Con el ChatGPT que salió hace unos meses, ¿no es cierto? Es gratuito por el momento y hasta un cierto uso. Cuando lo estamos usando, lo estamos entrenando, nadie nos está pagando por eso, pero luego nos venden ese entrenamiento que le hemos hecho a un precio considerablemente más caro. Eso, por empezar, es extractivismo de datos. El FLISOL está a cargo del colectivo cordobés Libre Base, conformado por activistas de las tecnologías y la cultura libre, que organizan el evento hace más de 10 años, a los que se suman colaborativamente profesionales, activistas de la región y más organizaciones. Las actividades se desarrollarán el viernes y sábado próximos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y en la Feria Agroecológica. La entrada es libre y gratuita. Además, se transmitirán las charlas en vivo en córdoba.flisol.org.ar. Para el informativo Farco reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.